Kevin Murroy, luz de mi vida, estrella radiante, siempre encendida. Tu risa es un canto, un dulce son que hace vibrar mi corazón. Aunque lejos estés, te llevo conmigo en cada suspiro, en cada latido. Eres mi sueño, mi eterno anhelo, mi más bello sol, mi azul de cielo. Tus ojos, dos lunas que saben brillar. Tus labios, un beso que quiero besar. Tu voz es el eco de un dulce arrullo. Y en cada palabra por ti me desmayo. Princesa de ensueño, mi musa adora, mi alma por ti siempre está encantada. Si el viento te toca, lo envidio sin duda. Quisiera ser triste que a ti te saluda. Eres la flor que mi alma florece, la magia que todo lo embellece. Que te timbro y mi dulce pasión, te pienso y te guardo en mi corazón. Tus ojos, dos lunas que saben brillar. Tus labios, un beso que quiero besar. Tu voz es el eco de un dulce arrullo. Y en cada palabra por ti me desmayo. Saben brillar, tus labios un beso que quiero besar. Tu voz es el eco de un dulce arrullo. Y en cada palabra por ti me desmayo. Princesa de ensueño, mi musa dorada. Mi alma por ti siempre está encantada. Si el viento te toca, lo envidio sin duda. Quisiera ser brisa que a ti te saluda. Eres la flor que en mi alma florece, la magia que todo lo embellece. Que timo no hay mi dulce pasión, te pienso y te guardo en mi corazón. Que timo no hay mi dulce pasión,